Bienvenidos a Astrosenda, el camino más corto para alcanzar las estrellas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Les saluda su amiga Kitty Bracho y esto es Astrosenda, por supuesto aquí en Blog DFM. Y antes de entrar a lo que sería el horóscopo para la semana próxima, la semana que vamos a estar iniciando, bueno, déjenme platicarles que Mercurio, el planeta de la comunicación, entra a su última fase retrógrada del año. Y bueno, les recuerdo que se dice que cuando un planeta está retrógrado, bueno, las energías se vuelven pues menos evidentes y actúan más hacia el interior que al exterior. Y como Mercurio es el planeta que está relacionado con todo lo que tenga que ver con la comunicación, con la inteligencia, con la razón, con la claridad de pensamiento, con los escritos, negociaciones, contratos, asuntos legales, bueno, pues es lógico pensar que cuando se encuentra en movimiento retrógrado, bueno, pues toda la comunicación o claridad de nuestras ideas se vuelve un poquito confusa. Por lo tanto, yo les voy a aconsejar que no tomen decisiones importantes durante estos días, que no hagan declaraciones, que no contraigan compromisos, que no firmen contratos, que no traten de resolver asuntos legales, porque en cuanto Mercurio regrese a su movimiento directo, bueno, pues podríamos darnos cuenta de que no podemos cumplir aquello que prometemos o que nos prometieron, que los contratos no fueron lo suficientemente claros o no entendimos bien lo que creíamos una buena decisión cuando en realidad no lo es. Por eso, a partir de este lunes y hasta el día 10 de noviembre, yo les sugiero, bueno, pues no llevar a cabo ninguna de estas actividades en los días en que Mercurio se encuentra, bueno, en lo que va a ser su última fase retrógrada del año. Y ahora sí, bueno, pues me voy a ir con el horóscopo de la semana y vamos a comenzar con mi querido Aries, que bueno, con el eclipse que acaba de pasar en esta semana y que además se dio en tu signo, bueno, pues a lo mejor exista algún tipo de crisis. Así es de que mantente alerta, ya que pues esta puede presentarse en cualquier área de tu vida, precisamente por haber sido este eclipse penumbral de luna en tu signo. Y también hay que cuidar mucho los asuntos profesionales. También, bueno, yo sé, mi querido Aries, que eres un líder y que te gusta llevar las riendas, pero en estos días, pues vas a tener que aplicar algo de democracia si no quieres ser derrocado en tu posición. ¿Y sabes con quién? Pues especialmente si ya tienes una pareja. Por lo demás, bueno, pues sé paciente, flexible y comprensivo con los demás. Para Tauro, bueno, esta semana, como ya les acabo de mencionar, tenemos a Mercurio retrógrado y aunque los asuntos profesionales se atoran, bueno, esta fase te puede favorecer para arrastrar el lápiz, sacar pendientes, así que no te me desanimes y ponte las pilas. Por el otro lado, bueno, no olvides que el tránsito de Marte va a despertar tus deseos más apremiantes. Por lo tanto, hay que evitar las situaciones que te coloquen en una posición difícil porque tu carácter va a estar más explosivo que nunca y también hay que cuidarse de los celos y tratar de no vernos envueltos, bueno, pues en ningún tipo de escándalo. Para mis queridos Géminis, bueno, en estos días, debido a esta fase de Mercurio, podrían salir en relieve, bueno, pues algunas fallas que has tenido, pero esto lo puedes ver desde el punto de vista positivo, porque vas a poder aplicar medidas correctivas. Y aquí lo más importante es tener la suficiente humildad como para poder aceptar tus errores, porque si lo haces, ya tienes el 50% del problema resuelto y el otro 50%, bueno, pues es dedicación, es acción y sobre todo buena voluntad para poderlos solventar. Y bueno, el tránsito de Venus en estos días hace que tus relaciones de pareja sean muy placenteras, así que sé feliz y no permitas que nada opaque este claro de luz que te ofrece el universo, en especial ahorita que estamos viviendo tiempos de confusión en la comunicación. Para mi querido Cáncer, bueno, la tensión planetaria puede provocar cambios a tus planes o generar algún tipo de crisis externa que te va a afectar de manera directa. Ojo, ya no es conveniente que hagas movimientos hasta que no tengas claro el panorama. Así que, cuando menos en esta semana y la que sigue, ojo, sé prudente en tus decisiones. Y bueno, también las posiciones planetarias indican que es buen momento para hacer ajustes y observar de qué manera tus decisiones están afectando la armonía de la familia. Acuérdate, es importante la conciliación de intereses para que no haya disgustos y que nadie se quede sintiéndose que nadie lo escuchó. Para mis queridos Leos, uy, Marte está transitando en el sector de tus finanzas y esto te pone nervioso y te impulsa a realizar alguna inversión o compra, pero debes aprender a controlarte porque con Mercurio retrógrado, las cosas podrían salirse de tu control y después lo vas a lamentar. Y si no te puedes aguantar y vas a comprar algo, asegúrate de sellar la garantía, porque en estos días es muy normal que los aparatos eléctricos se descompongan. Y si es algo nuevo, bueno, pues hay que asegurarse de que tenemos la garantía. También debes cuidar mucho todo el intercambio de información que tengas con la familia. Acuérdate, es época de confusión y de malas interpretaciones. Mira, una semanita, guárdate tus opiniones y no entres en controversias con nadie y vas a ver que no vas a tener ningún problema. Para mis queridos Virgo, bueno, pues hay que frenar un poco las actividades y hacer un balance de todo lo bueno que te ha dejado el año. Así que revisa cuáles son esas metas que no has podido cumplir. Haz un plan estratégico para que a fin de año puedas alcanzarlas, que todavía nos quedan un par de mesecillos que tenemos que aprovechar al máximo. Y Marte, en tu caso, está transitando por tu signo. Y la energía de este planeta te impulsa a ser, pues, más independiente y a querer hacer las cosas a tu manera. Y esto, pues, no siempre le cae bien a la gente que tenemos alrededor, ¿verdad? Así que, bueno, pues, nada más ten mucho cuidado con tus actitudes. Para mi querido Libra, bueno, el Sol ya está transitando en el sector de tus finanzas. Pero, ¿qué crees? No lo vas a poder aprovechar al máximo como siempre, porque está Mercurio retrógrado precisamente. Así que, bueno, pues a ti, en este caso te conviene esperar a que se ponga directo para poder maximizar la energía que te está llegando del Sol en el sector de tus finanzas. Y en el terreno sentimental, uy, cualquier cosa podría suceder en estos días. Así que practica algún tipo de disciplina que te permita mantener, sobre todo, tus centros energéticos alineados y te puedas mantener tranquilo. Y si estás tranquilo, bueno, pues vas a tener claridad en tus sentimientos. Para los escorpioncitos, bueno, pues el sol va a llegar a su signo para inyectarles una buena dosis de energía y de autoconfianza, que sin duda les va a dar la vitalidad necesaria para enfrentar cualquier eventualidad. Eso sí es que esta llega a presentarse. Así que feliz cumpleaños a todos los que cumplen el primer decanato del signo. Y en sus relaciones, escorpioncitos, ahí es donde deben de tener cuidado, sobre todo con amigos o personas con quienes hacen equipo. Eviten controversias. Y sobre todo, eviten hacer cosas que no vayan de acuerdo con sus deseos o necesidades reales. Para Sagitario, económicamente las influencias planetarias, pues, no son muy favorables para ustedes en estos días. Ya sé que les choca que les diga esto porque ustedes quisieran, bueno, con eso de que son bien disparadores y les encanta la buena vida. Pero bueno, hay veces que es necesario abrocharse un poquito el cinturón, así que ahorren, no hagan gastos innecesarios y sobre todo, pues no hagan compras a plazos fijos porque luego se van a sentir agobiados con las mensualidades. Pero la presencia de Venus sobre su signo va a provocar suspiros a su paso. Lo único que tienen que cuidar, ¿verdad?, es que no se dejen desbordar por la pasión, que ya lo saben, ni tanto que queme al santo y ni tanto que no lo alumbre. De ustedes va a depender que todo sea lindo, maravilloso, mágico y romántico. Para Capricornio, bueno, a partir de esta semana les conviene revisar organigramas, agenda de trabajo, objetivos y sus planes en el corto y en el largo plazo. ¿Y saben qué? No deben de tener miedo a realizar cambios, aunque estos de momento les parezcan locos o revolucionarios, porque hay que seguir caminando hacia adelante y a veces tenemos que hacer cosas que pueden sorprender a los demás, pero esto no significa que no se vayan a ser positivas. Y bueno, las energías del eclipse a ustedes podría suscitarles algún evento extraordinario en el hogar, pero no se me alarmen, que aunque fuera negativo, en el caso de que así fuera, si están preparados para afrontarlo, yo les aseguro que no va a pasar de ser un simple y sencillo inconveniente. Para Acuario, el Sol está en su medio cielo y viene de la mano de Mercurio. Y esto marca semanas, pues, de mucha chamba, de detalle, de arrastre de lápiz. Pero no se me aceleren, organicen sus tiempos y saldrán adelante sin problemas. Y acuérdense, con las energías planetarias tan agitadas, es conveniente practicar la meditación, aunque sea 10, 15 minutitos diarios, porque esta va a ser la única forma de mantener un equilibrio entre sus emociones y las de los demás. Además de que si están tranquilos, bueno, pues van a poder aclarar sus sentimientos. Piscis, no debes de mover papeles, no firmar acuerdos, no tomar decisiones. Lo mejor que puedes hacer es continuar concentrado en tu desarrollo espiritual, darte una escapadita algún fin de semana para que recargues baterías. Y si tienes la necesidad de estar a solas, bueno, pues no permitas que los compromisos sociales o presiones de las personas que te rodean te lo impidan. Te conviene alejarte de todo por unos días para la tranquilidad de tu espíritu. Y bueno, esto fue el horóscopo de la semana, pero ya saben que si se lo perdieron o llegaron un poquito tarde a sintonizarnos, bueno, pues lo pueden ver y escuchar en el canal de YouTube de Astrosenda. Y ahora sí, ¿qué les parece si damos paso a esta entrevista que les quiero compartir, que le hice hace algún tiempo a un buen amigo y colega astrólogo? Él se llama Miguel Cubero y nos va a platicar básicamente de cómo fue su encuentro con la astrología, cuál es su experiencia al momento de aplicarla en su vida diaria, cómo se dio cuenta él que sí, que efectivamente existe pues una relación directa entre lo que sucede en el universo y lo que sucede pues en nuestras vidas diarias. Así es de que pues no se me vayan a despegar porque va a estar interesante, les vamos a platicar muchas anécdotas, muchas experiencias y lo más importante, de qué manera la astrología nos ha ayudado a cada uno de nosotros, tanto a Miguel como a mí, en su vida diaria, cómo nos hemos podido apoyar para salir de algún problema, para prevenir algún problema, en fin, bueno, ya se enterarán de esto. Por supuesto, me van a estar acompañando Lorna en esta entrevista, que ya es mi co-conductora tradicional aquí dentro del programa de astrología, y por supuesto, va a estar Astro Luis en el chat. Me voy a una pausa comercial, pero no se vayan, que enseguida regreso con ustedes. No te vayas, que como estrella fugaz regresamos en un momento.